música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión más de Música Híbrida. Como siempre, muy contentos de tener proyectos nuevos, proyectos novedosos, proyectos interesantes. Y hoy pues también tenemos una gran figura ya en lo que es el rock underground y ahora también se dedica a ser DJ, que estábamos platicando en este momento. Pero me gustaría que te presentaras con la gente que has hecho así rápidamente para que el pueblo te empiece a ubicar y sepa con quién estamos, con qué figura estamos hoy. Pues yo empecé tocando con una banda que se llama Las Ultrasónicas, de bajista. Después me volví la front woman en uno de los discos también era la cantante. Y después me salí de esa banda y empecé un proyecto solista con el que ya he editado 3 discos. Estoy por sacar el cuarto. Y pues ya, creo que eso es más básicamente lo que he hecho. Alguna que otra cosa por ahí. Pues muchas gracias de que nos hayas abierto las puertas de tu casa, Jesse. ¿Y qué te parece si vamos con la primera rola? ¿Qué rola te gustaría presentar de este disco que acabas de mencionar? Bueno, de este último disco que has grabado. Bueno, no, este no es el último disco que grabé. Este es el último que edité, el Telememe. Mi cuarto disco está por salir, todavía no nadie lo ha escuchado. Y de Telememe, pues una de mis canciones favoritas es Permanentemente, sin duda, que es letra y música de Alexis Ruiz, quien fue mi baterista y compinche en estos 3 discos, hasta el Telememe. Y en este por fin se animó a sacar una rola suya. Y es súper linda, a mí me encanta, le quedó padrísima. Thank you. regresamos aquí con Jessy Bulbo, muy contentos de tenerte, la verdad. Y para comenzar esta charla, más que una entrevista así clavada, que a lo mejor traigo unas preguntas ahí muy clavadas, pero esperemos que se dé una onda padre, bonita, me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la evolución de Jessy Bulbo desde las ultrasónicas hasta ahora? ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿En qué ha crecido Jessy Bulbo? Uy, pues, híjole, que son muchos años, son 15 años, ya más de 15 años, ¿no? Desde que empecé a tocar con las ultrasónicas. Bueno, para empezar, las ultrasónicas fue la primera banda en la que toqué. Y empecé a tocar con ellas mientras, al mismo tiempo que era yo novia del bajista de una banda que se llama Los Psicóticos. Y por su influencia maligna, él me compartió una filosofía que se me hacía muy graciosa, que era como, no hay que tocar bien, o más bien, no es que no haya que tocar bien, yo creo que él sí se lo tomaba muy en serio, ¿no? Eso de que no hay que tocar bien, porque qué flojera, o sea, que no era como una chamba o algo para estudiar, sino que era algo como para echar relajo, tocar, él lo veía como solo hacer ruido y echar desmadre y me compartió esa filosofía, y entonces yo empecé a tocar con las ultrasónicas pensando que así tenían que ser las cosas, y pues para mí era un pretexto para ver a mis amigas que eran en ese momento mis más recientes adquisiciones sociales. Se me hacía, sobre todo Jennifer, la baterista, traíamos un friend crush así enorme, hablábamos por teléfono todos los días, y todo el tiempo estábamos así súper emocionadas y nos íbamos a ver y qué íbamos a hacer. Y me acuerdo que hacíamos cosas muy simples porque éramos muy niñas, así como de espíritu, de edad más o menos, pero así, por ejemplo, nos juntábamos a lavar los trastes en casa de Jennifer y a oír discos, y yo llevaba cassettes y nos poníamos a hacer, pues así, yo grababa de sus LPs, ¿no?, canciones, y era nuestra tarde favorita, así como grabar cassettes y lavar... y lavar los trastes, y luego, bueno, ya me voy porque voy a llegar tardísimo a mi casa, porque ella vivía en La Narvarte y yo vivía en Atizapán de Zaragoza, entonces hacía 2 horas a mi casa, entonces sí era como, pues me tenía que salir de su casa no muy tarde para poder llegar a alcanzar camión del metro a mi casa, porque si no era un, pues no sé qué hacía, ¿no? Entonces estaba padre porque vivíamos muy lejos, pero éramos muy muy amigas y era muy gracioso. Para mí ella era muy interesante, era una amiga como no había tenido antes, ¿no? Como muy, sabía muchísimo, era una enciclopedia de rock, tenía muchísimos discos super padres y me la estaba pasando muy bien al principio, ¿no? O sea, era como todo era así descubrimiento y locura y muchas risas y todo. Pero luego ella se enamoró, se casó con un gringo, con un baterista, y se fue a vivir al gabacho, y las ultrasónicas pues tuvimos que forzosamente entrar en una pausa, porque a mí se me hacía, bueno, a mí y a Ali, yo creo también, que sin Jennifer, pues la verdad es que, o sea, si éramos como una banda, así nos concebíamos, que sin una de nosotras la banda no estaba completa y no teníamos por qué seguir tocando con ese nombre. Y a pesar de que Ali y yo hicimos un intento por hacer otra banda que se llamaba Intravenus, nunca encontramos a alguien con quien nos hiciera sentido todo, ¿no? Entonces, pues tuvimos una pausa. Y luego, en una de esas que vino Jennifer a visitar a su familia, grabamos un disco que después salió con la Monster Records. Y yo, la verdad, no le creía a Jennifer cuando nos dijo, ¿lo quieres sacar una disquera española? Y yo, ay, güey, ¿te vacilaron, novio? No. pero después sí salió y yo dije, ay, órale, pues como que a alguien le gustó las ultrasónicas, qué loco, ¿no? Porque nunca pensé que le fuera a gustar más allá de nuestros amigos, que eran los que iban a las tocadas. Y después de un tiempo, Ali, que se quedó en México, yo me fui a vivir a Veracruz con un novio que tuve, y luego Ali se quedó en el DF y empezó a mover el disco de las ultrasónicas, el que justo había salido con la Monster Records, lo empezó a mover mucho en México, y resultó que había gente a la que le gustaba mucho, ¿no? O que por lo menos le recordaba con cariño la banda y no sé qué, y empezó a ver como un interés. Y ese novio con el que yo me había ido a vivir a Veracruz ya era, haz de cuenta, que el polo opuesto del novio que yo tenía cuando empecé a tocar con las ultrasónicas. Entonces, él era un músico súper serio, le gustaba mucho estudiar, y también me contagió En cierta forma fue muy graciosa ese noviazgo que tuvimos él y yo, porque yo lo criticaba mucho por ser solemne y por ser un azotado y por tomárselo todo tan en serio y como por no desarrollar un personaje. Le decía que estaba desperdiciando todo, como muchas oportunidades creativas de su profesión y mucha diversión, y que, pues, que estaba como... Pues a mí se me hacía que onda, ¿no? Así como que qué mamila. Y a él decía que qué padre, que estaba todo muy divertido, pero que sí, era solo diversión, entonces también yo estaba perdiendo, desperdiciando muchas oportunidades creativas, ¿no? Entonces hicimos una banda juntos que se llama El Bulbo Raquídeo. Yo ya era Jessy Bulbo, entonces en ese tiempo él me dijo, pues va a ser tu banda, yo voy a ser tu baterista, las canciones las vas a hacer tú, pero lo único que mi condición para tocar contigo es que estudies, así que ensayemos todos los días y que estudies todo lo que yo te diga, ¿no? Y yo tocaba la guitarra y cantaba en ese grupo. Entonces llegaba de trabajar a la hora de la comida y comía así ensayando y me iba de regreso a mi trabajo en la tarde, ¿no? Eso era en Jalapa. Y empezamos a ensayar y a estudiar muchísimo y empecé a aprender a tocar cosas nuevas y me acuerdo que pues fue una época muy divertida. O sea, empecé a aprender mucho. No que no había aprendido antes, sino que empecé a ver la música desde otro ángulo que no había visto antes. Escuché mucha música distinta, entre ellas mucho son jarocho. Y empecé a tomarme la música en serio. Así que cuando llegó la oportunidad de grabar a las Ultrasónicas con Sony Music en nuestro siguiente disco, Los y Más Más, yo ya me lo tomaba muy, muy en serio. Y bueno, no muy, muy en serio, pero bastante más en serio. Y entonces cuando acepté venir a... Bueno, más bien decidí venir a México a firmar el contrato y a grabar ese disco, Los y Más Más, yo venía con... O sea, determinada a hacerlo bien, lo mejor que pudiera, ¿no? O sea, igual no era una virtuosa. Bueno, no soy una virtuosa y tampoco mi intención era ni tratar de hacerlo ni quitarle lo divertido a las cosas, pero sí tocar bien y estudiar. O sea, tocar lo que iba a tocar, sencillito pero bien tocado, ¿no? Y llegué con esa actitud a grabar ese disco y a partir de ahí he tratado de hacerlo lo mejor posible. He tomado, o sea, ha habido muchos momentos en los que he decidido que ya no lo voy a hacer porque es muy difícil y no me sale. Muchos, muchos, o sea, entre ellos, sobre todo cuando me salí de las Ultrasónicas y en lo que levantaba mi primer disco de solista, que fueron muchos años, como 5 años, yo decidía que ya no quería seguir tocando más o menos cada mes. Y después ya, desde que resultó que el Saga Mamá sí fue un éxito y etcétera, pues lo he tomado como mi trabajo y mi oficio. Y lo hago lo mejor que puedo y con la mayor seriedad que puedo y lidiando con la crítica lo mejor que puedo y etcétera, etcétera. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola de este disco? A ver, ¿cuál nos vas a presentar ahora? De la de... vamos uno de estos grandes éxitos. Venga, venga. ¿Qué te parece? Palomitas, versión 2011. Esa es una canción que hice... Creo que Palomitas fue la primera canción que hice yo sola, porque con las Ultrasónicas casi siempre las canciones las hacíamos juntas en el cuarto de ensayo, un palomazo, y luego pensábamos juntas en una letra, nos sentábamos a escribir juntas. Pero Palomitas se me ocurrió, creo que la primera vez que Jennifer se fue al gabacho, así un día jugando con mi bajo saqué esta canción. Entonces fue mi primera cancioncita. Y esta versión 2011, o sea, esa canción apareció en el disco de las Ultrasónicas que se llama Yo fui un adolescente terror satánica. Y la versión 2011 fue una que hicimos entre Alexis y yo, que es más bien tipo The Specials, así como un reggae ahí espacial. Pues bueno, pues vamos con esta rola y regresamos en un momento. Vacaciones en la playa. Thank you. regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jessy Bulbo. Y bueno, Jessy, hablabas un poco de la crítica y te preguntaba, ¿es malo que haya crítica en el sentido musical? ¿Es malo? ¿Es buena? ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que todo mundo puede decir lo que quiera. Yo sí he sentido en algunas ocasiones que la gente es demasiado dura, sobre todo ahora ya estamos muy acostumbrados a internet, ¿no? Cuando primero la banda atacaba tan duramente en el internet a todos, y era, para mí era muy agresivo, pero pues ahora ya estamos todos acostumbrados a que todo el mundo trolea ahí, y hay como muy mala onda en los comments en todos lados, ¿no? Pero pues aunque de repente me llegan a agarrar en curva y me tocan una fibra sensible cuando no estoy en un momento de zen, y me saca mucho de onda que me critiquen, pues también ya me di cuenta que, pues, bueno, para empezar, nadie es monedita de oro, eso ya lo sabíamos. O sea, he encontrado gente que está buscando, nada más está buscando dónde poner su post-it de esto es una mierda, a veces solo por sentirse inteligente o importante o por, no sé, o sea, usan la crítica como una forma de ser más poderoso que el otro, ¿no? Entonces, pues también hay que tomarlo con su distancia y sus dimensiones, y pues sirve para aplacar los egos. A mí te digo como que cuando alguien me critica siento como, pues sí, la verdad es que no soy perfecta y no tengo que aspirar a serlo, simplemente tratar de vivir la vida lo más feliz que pueda y disfrutar lo más posible de lo que hago y hacer pues lo mejor posible solamente. Uh-huh. Ahora también he visto una parte de ti yendo a este recorrido que por lo menos tengo de lo que he visto en tu carrera. El sexo y el erotismo en ti pues realmente están. ¿No te da miedo que de repente te reduzcan a un objeto solamente, Jessy? Pues no. Yo creo que no hablo de eso por... No utilizo el sexo o hablar de sexo o las expresiones así eróticas como una forma de llamar la atención. O sea, me gustaría mucho... Así que, ¿sabes qué? Me encantaría que hubiera una cámara de, así como cámara de memoria, como no me acuerdo en qué película era, que había una camarita que grababa todo desde que nacías hasta que te morías y ya en tu funeral alguien podía ver la película de tu vida, ¿no? Para que todo el mundo viera cómo he sido desde que soy niña y cómo tiene muchísimo sentido mi infancia y todo mi vida desde antes de saber que yo iba a ser alguien público, ¿no? Moderadamente público, pero que exhibe su cabeza, ¿no? Sus ideas. O sea, de niña así, por ejemplo, bueno, mi primer apodo fue la Lurias, ¿no? Pero me acuerdo que mis vecinas decían, esta va a ser bien piruja, ¿no? Así porque, bueno, mis papás eran ateos en una colonia donde todo el mundo era remocho. Mis papás trabajaban todo el día, yo estaba sola con tres hermanos en mi casa y pues mi casa era así llena de escuincles todo el día, campo de batalla, no tenía amigas que dejaran ir a mi casa porque era como muy peligroso, estaba llena de niños, ¿no? Y yo siempre estaba rodeada de hombres y, bueno, de chamaquitos, ¿no? De niños, entre mis hermanos y sus amigos. Y siempre he sido así, que es como algo que siempre me ha... O sea, el sexo es algo que siempre me ha sido un tema como muy intenso en mi vida. Me sentiría muy tonta si no hablo de eso y si no... O sea, neto no es algo que estoy buscando, es así ha sido siempre, que hay gente que me ve como que es incorrecto lo que hago, que debería ocultarlo en algún lado, que a lo mejor debería de ser alguien más mental y menos sexual. Así ha sido siempre y no me preocupa que haya gente que piense eso. Creo que en alguna forma, después de mucho tiempo y de ver muchas cosas mías, si no les hace sentido, es que neto pues no tiene por qué hacerles. ¿En qué momento Jessy Bulbo se decidió por la música? ¿Desde niña? ¿Desde adolescente? ¿Desde qué momento empiezas a decidir tu vida a partir de la música? Pues no, para nada de niña ni de adolescente. Yo jamás me hubiera imaginado que iba a ser músico. Yo de niña quería ser bailarina, era mi sueño, ¿no? Y pues todo el mundo me decía, sí, seguro, tienes como todo el cuerpo y todas las facultades, ¿no? Mi papá es súper bailador y yo bailaba muy bien desde muy chiquita. Entonces, pues, mi mamá quiso ser bailarina también, entonces estaba muy entusiasmada y cuando cumplí 9 años salimos corriendo a la escuela de Limba a hacer mi examen de la Escuela Nacional de Danza Clásica, la cual no aprobé porque tengo el dedo gordo del pie más corto que el de junto o algo así. El caso que le explicaron a mi mamá que era muy peligroso que yo bailara en puntas, a pesar de que un montón de niñas en otras escuelas bailan así de todas formas, pero como su selección era súper estricta, no me aceptaron y yo hice un drama y ya mi vida se había acabado a los 9 años. Y curiosamente no volví a intentar entrar a otra escuela de ballet, no entiendo por qué, pero bueno. Y después mi siguiente sueño, pues yo creo que era ser escritora, ¿no? Y cuando llegó la hora de decidir una universidad, pues como mi hermano, otro de los hombres que me mal aconseja en mi vida, me dijo como, no, te vas a morir de hambre si estudias letras, estudia algo por lo menos que puedas trabajar. Y entonces decidí estudiar comunicación. O sea, en fin. Y luego, pero la música fue algo que me fue a buscar a mi puerta. O sea, iba, es como de esas amigas que no valoras hasta mucho tiempo después de qué buena amiga ha sido conmigo, la neta, ¿no? Porque empecé a tocar así de desmadre, como, ay, ¿qué me importa? No quiero ni tocar, ni esto es nada serio. ¿Y ni qué tocabas en ese momento? Con las ultrasónicas, el bajo, fue la primera vez que toqué algo. Mira. O sea, yo empecé a tocar con ellas, así de, ni bajo tenía, iba al cuarto de ensayo y me prestaban un bajo que había ahí. En el cuarto de ensayo de Tere y Ernesto tenían un bajo de 5 cuerdas Yamaha gigantesco que yo no podía ni cargar, no digamos tocar. Y entonces con ese bajo ensayaba, lo cual era una cosa terriblemente difícil y no me salía, por supuesto. Pero, o sea, aunque me frustraba un poco, la verdad es que no me importaba. Yo no pensaba dedicarme a eso, pensaba que yo iba a tener un trabajo y tal vez si las cosas iban bien seguiría tocando con mis amigas los sábados en un cuarto de ensayo. No pensaba jamás ni subirme a un escenario. Y luego pasó el tiempo, a las ultrasónicas nos subimos a un escenario, seguimos ensayando durante mucho tiempo, nos subimos a escenarios y pues, resultó que éramos graciosas para algunas personas. Y recuerdo, por ejemplo, cuando empezamos a conocer a los chavos de Titán y a algunos otros músicos que en ese momento sí se le estaban tomando bastante más en serio que nosotras, que yo decía, órale, qué chistoso que llegamos hasta acá, ¿no? Y después, pero todavía no me lo tomaba como algo muy en serio. Cuando me fui a vivir a Veracruz dije, bueno, ya se acabaron mis días de músico, pero pues vivía con un músico, entonces te digo que yo seguía haciendo canciones, entonces hicimos una banda con mi chavo y yo seguía pensando lo mismo, así como no, esto no va para ningún lado, obviamente esto no va a trascender. No pensaba ni grabar ni mandar demos al radio, o sea, canciones al radio, ni producir, no seriamente nada, yo solo quería tocar con mi chavo en el cuarto de ensayo, ¿no? Y de repente ya, pero él sí se lo tomaba muy en serio, él sí quería ser músico. Yo estaba ejerciendo mi carrera, yo estaba haciendo la revista institucional del Instituto Electoral Veracruzano. Yo lo que quería era ejercer el periodismo en ese momento, era lo que medio me tomaba en serio. Y luego salió lo de firmar a las ultrasónicas con el sello Termita, subsello de Sony Music, con Alejandro Markovich de director y productor del disco. Y entonces ahí fue cuando tuve que tomar la decisión de tomármelo en serio por primera vez. Estamos hablando de que era el año 2001. Entonces, pues ahí fue cuando ya dije, bueno, cámara, es que me vienes a buscar y me vienes a buscar. Aparte, era increíble. O sea, yo a donde llegaba, llegaba gente así de, yo quiero que tú seas la bajista de mi grupo. Y yo, ¿en serio? Sí. Bueno, y tocaba con bandas y bandas y bandas. Y yo ya había decidido no volver a tocar. Y venían y me buscaban, y venían y me buscaban, y yo no dejaba de tocar, seguía tocando. A donde sea que llegaba, todo el mundo quería que tocara con ellos, y después dije, mira, qué chistoso. Y después, los 4 años esos que te digo que fueron muy complicados, entre que me salí de las ultras y mi primer disco de solista salió y empezó a resultar algo más o menos exitoso, También yo decía, ya debería de renunciar, porque sigo tocando, ¿qué necedad? Pero seguía viviendo con un baterista y también así él me invitó a tocar la guitarra con un grupo que se llamaba Los Espejismos, que estuvo padrísimo, y él que me levantaba así de, oye, vamos a tocar. Y ya desayunábamos y tocábamos, y luego tocábamos más, y luego tocábamos otra vez. Y nos pasábamos tocando todo el día hasta que, pues bueno, resultó en Jesse Bulbo. Pues, ¿qué onda? Vándonos con otra rola de este disco Telememe. Uh-huh. ¿Qué otra rola nos vas a poner? Pues mira, del Telememe, ¿qué te parece si pongo Hostil, que es el tema musical de una película en la que fui actriz, que se llama El lenguaje de los machetes? Y la letra de esta canción venía en el guión. El personaje se llama Ramona y tiene una banda de noise rock. Y esta canción la escribe en un momento en el que justo la trama de la película se pone hostil. Y ella escribe esta canción, que es de la letra de mi amigo Quizá Terrazas y la música mía. Pues les dejamos con esto y regresamos en un momento. Puta madre hostil como hocico de perro negro. Que se enciendan los motores. Como hocico de perro negro. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jessy Bulbo. Si oyen algunos pasos, es que aquí en su casa asustan. Jessy, tú estuviste, más bien tienes un documental prácticamente que se centra en tu figura, que te lo hizo Sergio García Michel. ¿Cómo fue tu experiencia con este cineasta, con este documentalista del rock mexicano, que hace poco estuviste precisamente hablando de... en la Cineteca, hablando de, pues de él, ¿no? De estas experiencias. ¿Qué se aprendió? ¿Qué aprendió Jessy Bulbo al estar con Sergio García Michel, que documentó parte de la vida de las ultrasónicas y parte de tu vida como, como mujer que hace música? Pues de Sergio, sobre todo, lo que descubrí es que uno no tiene, no debe, bueno, ya lo sabía, pero con él lo confirmé, uno no debe juzgar al libro por su portada, ¿no? ¿Qué te agrada recordar de García Michel, por ejemplo? Pues sobre todo su visión, o sea, él fuimos muy, muy amigos, pero pues tengo muchos amigos, o sea, que quiero mucho igual que a él. Él como persona, pues era un gran cuate, ¿no? Así como yo disfrutaba mucho de su compañía, era muy peleonero y yo soy muy peleonera, entonces peleábamos mucho, nos gustaba mucho discutir. Pero yo sobre todo me refiero a él como artista, o sea, yo terminé siendo muy fanática de su obra, de cómo se aproxima, de cómo es tan rock and rollero, ¿no? O sea, yo se lo dije, como ya de las últimas cosas que hicimos juntos fue que yo lo entrevisté. Uh-huh. Lo entrevisté como durante, no sé, que habremos usado más o menos 3 meses en citas regulares de una vez a la semana, que nos reuníamos para que él pusiera una cámara y yo lo entrevistara, ¿no? Porque él se había dado cuenta que yo había visto cosas en él. O sea, ya cuando yo hablaba de su obra, decía cosas que a él le parecían muy interesantes, como que yo tenía una visión de su obra que le gustaba y quería captarla, ¿no? Entonces me pidió que lo entrevistara. Y me gustaba mucho su, como por ejemplo, eso de que los malos en sus películas son los policías, los trajeados y los curas, ¿no? Por ejemplo, así como la, bueno, no, los curas no tanto, bueno, las monjas de hecho son como buenas en sus películas, porque su familia, la mamá de Sergio era muy católica, lo educaron con una así como fuerte tradición, en una fuerte tradición conservadora católica. Y a él no le parecía, no lo veía como tan malo, no le parecía, no le apretaba tanto como para poner a los malos. Pero, por ejemplo, sí ponía el capitalismo como algo muy malo, no sé, por ejemplo, todo lo Televisa lo odiaba, todo lo... como lo muy comercial era lo malo para él, así los empresarios y como el todo lo que representara dinero versus naturaleza, libertad, expresión, ¿no? Por ejemplo, bueno, El Fin, que es una de sus películas emblemáticas, ¿no? Que le quitan al chavo su toque de marihuana para darle una Coca-Cola, así como si le estuvieran haciendo un bien, ¿no? Le quitan su traje hippie para trajearlo y lo ponen a trabajar. Entonces, como que ese era su terror, y se me hace una visión al mismo tiempo muy tierna y muy rock and rollera de la vida, y todas sus películas se me hacen como un poco esta ternura rock and rollera, como de ver la vida así de sesentera, ¿no? De marxista sesentera, romántica. Ya sus últimos años él estaba muy enojado justo por eso, porque sentía que todos los ideales sesenteros que eran tan, tan dulces y tan románticos estaban completamente vencidos. En los últimos años él estaba muy, muy amargado por eso. Yo creo que murió del corazón precisamente porque ya no encontró la forma de salir de esa burbuja de fantasía hippie. Y ver el mundo real como algo con futuro, el mundo actual como algo con futuro y algo que pudiera salvarse. O sea, él sentía que si no, que si la juventud no estaba en esas ideas, todo se había perdido. Y para mí eso es una maravilla, se me hace muy, muy interesante. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? Uh-huh. Para que nos dé tiempo de poner más y platicar otro poquito. Uh-huh. ¿Con qué rola nos vas a mandar? Pues, ¿qué te parece Mi Muñequita Sintética? Ahora que estamos hablando de Sergio García, que le encanta, tiene muchísimo material y películas de rock urbano y de etcéteras, rupestres, y esa es una rola del Aragán que seguro el Sergio García le gustaba mucho. Han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado. Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarme se han burlado. Las bardas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las bardas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de hule de plástico. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar aquí en casa de Jesse Bulbo. ¿Y qué pasa con tu grupo, Jesse? Veo que en esta presentación que vi en Santo Domingo, no era la misma que traías para el disco Telememe. Pues Jesse Bulbo comenzó como un dueto que se llamaba Jesse Bulbo y la Chenchachón, que éramos Alexis Ruiz y yo. Yo tocaba bajo y guitarra y cantaba, y Alexis tocaba la batería. Luego, en esa formación grabamos nuestro primer álbum, que se llamaba Saga Mama, y Alexis me dijo que Jesse Bulbo y la Chenchachón era demasiado complicado y que estaba muy enredado, que le dejáramos al grupo el nombre Jesse Bulbo. Entendiendo que, pues, bueno, obviamente era mi nombre de solista, o sea, como era mi banda, ¿no? Yo quería incluir a Alexis. Habíamos tenido un intento de grupo que antes que se llamaba Vulverizer, porque yo sí quería tener un grupo, no estaba pensando que quería ser solista. Pero entre que él quería y que me dijo, pues es que la verdad es que no tiene caso que seamos un grupo porque no trabajamos como grupo. O sea, trabajamos como, haz de cuenta, tus canciones y tu concepto, y tú estás al frente y a mí prácticamente nadie me pela, que es mentira porque Alexis toca muy padre y la gente que sabe pues le llamaba mucho la atención. Pero es verdad que la mayoría de la gente, las chavitas que iban sobre todo a ver a Jessy Bulbo, podía ser Alexis o podía ser alguien más allá atrás y no se daban muy bien cuenta. Yo lo digo no por ofenderla, sino porque yo que soy público también me pasa. No, o sea, solo que si estés muy clavado o que seas fan de las de los bateristas, sí te das cuenta de quién está ahí atrás, ¿no? Pero la mayoría del público somos bastante como X. Entonces, bueno, Alexis, como en esa humildad que lo inunda, dijo que se quedara de nombre Jessy Bulbo. Y a mí me pareció no muy bien, pero acepté, porque también todo el mundo me decía, en la disquera me decían, es que finalmente todo el mundo le va a decir Jessy Bulbo como a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, todo el mundo le dice la maldita, ¿no? Y ya, ok, se quedó. Entonces, nosotros, Alexis y yo, seguimos trabajando como dueto ese disco, y después, para tocar el disco un poco más completo, llamamos a otro integrante que se llama Héctor Melgarejo, ahora se llama Amón Melgarejo, y él tocaba, hacía efectos, porque a mí me costaba muchísimo trabajo y había cositas especiales que había que moverle a los pedales que yo usaba con los pies, que pues a menos que me quitara el calcetín y aprendiera como a mover los dedos, así los botones con los dedos de los pies, pues no iba a poder hacer. Entonces lo llamamos a Héctor y ya nos volvimos trío, y después para tocar en nuestro primer Vive Latino, ese disco, el Saga Mama, invitamos a alguien que tocara percusiones y a alguien que tocara la guitarra, porque había arreglitos que pues en vivo no se iban a poder hacer y pues pensamos que valía la pena. Empezamos a tocar como quinteto con Aarón Bautista y Damián Pérez en ese Vive Latino 2007, 2008, 7, 8, 9, 8 creo fue. Tocamos ya como quinteto, y pues la formación nos encantó, y con los chamacos hubo mucha química. Ellos tres tenían una banda que se llamaba Nos Llamamos, que pues a veces tocan todavía, y a nosotros éramos súper fans de Nos Llamamos, y cuando salió de tocar con ellos, pues estuvo padrísimo, y desde entonces nos llevamos muy bien y hemos tocado juntos. La cosa es que Alexis empezó a tener mucho, mucho, mucho trabajo con Paté de Foix cuando... Llegó un momento en que ya para el disco Telememe fue, ya era un problema, porque Alexis es muy exigente con los ensayos, así le encanta ensayar muchísimo y darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las canciones, y nos tenía así a marchas forzadas tocando como unos arreglos muy difíciles de sacar, así como que casi no nos daba libertad, nos tenía como... Para este disco, para el Telememe, se puso muy loco con los arreglos, como que sí quería que no sonara rock, que fuera como música muy... Que no lo rockeáramos, que no tocáramos lo que sea, sino que tocáramos así una nota específica en este lugar y luego cállate y no vuelvas a tocar, ¿no? Estaba como muy en esa onda. Yo creo que por tocar tanto con Paté de Foix o no sé por qué... Y nos tenía ensayando de verdad, así como locos, y luego llegaban las horas la hora del toquín y pues no, él no podía tocar porque a Paté de Foix le reservan las fechas como 8 meses antes. Entonces ya la tenía apartada la fecha y no podía tocar con nosotros, y teníamos que sacar una formación emergente. Damián tenía que tocar la batería porque él no podía ir o no podíamos tocar. Entonces terminábamos tocando cosas que no podíamos tocar lo que habíamos ensayado porque Alexis no podía ir. Y ya empezó a haber mucho malestar adentro del grupo porque los ensayos eran muy pesados y luego los toquines no correspondían con lo que habíamos ensayado. Entonces estábamos todos muy frustrados. Y aunque fue una decisión muy difícil de tomar, tuve que decirle a Alexis que se decidiera que con quién iba a tocar, con Melón o con Sandía, ¿no? Y decidió que para mi sorpresa, decidió que con Melón, pero yo la verdad esperaba que no. Pero pues él decidió que Paté de Foix estaba teniendo mucho éxito, lo cual es cierto. Y Jessy Bulbo en ese momento no estaba en su mejor momento, sobre todo comercialmente hablando. Entonces pues él decidió, mira que me sorprendió muchísimo, todavía te lo estoy contando y no lo puedo creer. Decidió seguir tocando con Paté de Foix, y luego eso habrá sido punto en septiembre que le dije eso y dijo no, pues me voy a quedar con Paté de Foix. Y luego en enero me dijo, ya quiero regresar. Y le dije, bueno, pero si vuelves a tocar con nosotros tienes que dejar a Paté de Foix. Y me dijo, no... No, bueno, es que me vas a volver a hacer lo mismo. Él no quería dejar de tocar con nosotros. De hecho, estábamos como bastante enojados, o sea, peleadillos en esa época, porque él no quería dejar de tocar con nosotros, pero pues no podía con los dos grupos. Entonces, para él fue difícil, para nosotros fue muy difícil, pero nos separamos. Y fue una separación en muy buenos términos, pero bastante difícil y dolorosa. Y entonces nos quedamos los que, salvo Héctor, nos volvimos un trío. Nos volvimos Aarón, que siempre ha sido nuestro guitarrista, Damián, que era el baterista emergente, ahora ya se volvió baterista oficial, y me quedé yo tocando el bajo y cantando durante los 2 años anteriores, y ahora acabamos de invitar un bajista que se llama Julio, que era bajista de los Fancy Free, porque yo ahora ya tal vez toque alguna percusión y cante como mucho más suelta, y ahora somos esa formación. ¿Qué le trajo a Jesse Bulbo el estar en el Vive Latino? Pues básicamente dos cosas. Una, pues tocar ante 10.000 personas, que no es poca cosa, y pues darte cuenta que sí tienes mucho público, ¿no? O sea, sí, creo que, bueno, y el nuestro primer Vive Latino nos trajo muchísimo trabajo, muchísima exhibición. O sea, para nosotros fue un muy gran, así, muy buen año. El año ese en el que tocamos en el Vive Latino nos fue muy, muy bien. Y en este, la última vez que tocamos en el Vive Latino fue en el 2011, 10, 11, 12, ya no me acuerdo. Pues también, o sea, había muchísima gente en el escenario. Y, o sea, bueno, no en el escenario, sino enfrente. También otra vez 10.000, no sé cuántas personas, muchísima, muchísima gente. Y fue justo para tocar el telememe. Y también estuvo muy impresionante y muy padre. Mucha promoción, o sea, pues como que te da mucha visibilidad. Pero pues nunca sabes realmente qué va a pasar después. O sea, ¿qué te trae el Vive Latino? Pues nada, o sea, subirte ahí ante muchísima gente y tocar y ya. Pues mándanos con otra rola, a ver, otra rola ya para... No sé si todavía sea la última, pero bueno, vamos a ver si hay otro chance para poner otra. Pero bueno, por lo pronto, ¿qué nos vas a poner? Me gustaría poner la de... ¿Qué te parece? Hazlo Casbie 2, que es de esta canción hay dos versiones en el telememe. Una que es más ponqueta y esta que es más como espacial. Yo en esta Hazlo Casbie lo que los invito a que pongan atención es sobre todo a la batería. Si algo tiene Alexis bien padre, aparte de que toca increíble y hace unos arreglos padrísimos, es que es muy creativo para los sonidos de batería. Siempre saca unos sonidos bien padres. Y en esta Hazlo Casbie, me acuerdo que les puso adentro de los toms trapos para que sonaran más opacos. Entonces suenan como una especie de... no sé, unos como tamborcitos muy locos, un poco a Divo, suena como algo electrónico así, bien padre. Sí, algún día se ponen a escuchar la discografía entera de Jesse Bulbo, pongan mucha atención a las baterías, porque Alexis siempre armaba baterías de mil cosas distintas, y hay muy padres sonidos, muy interesantes sonidos de batería en los primeros 3 discos de Jesse Bulbo. Pues vámonos con esta rola y regresamos en un momento. Así que yo a tú me haces así. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jesse Bulbo. Y pues lamentablemente ya llegamos al último bloque del programa. ¿Cómo ves la escena del rock en México de mujeres, Jesse? Pues yo creo que ya está muy balanceado. Yo lo veo así, ¿no? O sea, hay como muchas chavas en todos lados haciendo de todo. Yo no creo que la banda se ponga... Sobre todo en el underground, la banda no se pone apretada, la verdad. O sea, creo que el público underground es sobre todo muy curioso, muy buena onda y con la mente muy abierta. Creo que entre más comercial se vaya poniendo la cosa, ahí sí ya el público se empieza a poner más... No sé si exigente o más... un poco cegatón, ¿no? Como que el público comercial, ya para pasar del underground al siguiente escalón, digamos, pues ya las chavas tienen que cantar bonito y afinado, tienen que hacer canciones que toquen el alma y el corazón y la sensibilidad, bolera de baladesca del público, o hacer un rock que suene muy a bandas establecidas del gabacho, o a... O sea, como que salir del underground creo que ya es un poco más difícil para una chava que haga cosas más raritas. ¿Cómo consideras el espíritu de las nuevas generaciones, Jesse? Es difícil de ver, es que no estoy muy segura. Teníamos como mucha... había mucha claridad. Por ejemplo, yo veo que las chavitas y todo lo que... Yo frecuento blogs... De chavitas así de 15, 18 años, y siguen viendo a los 60s como la época dorada, ¿no? Y puedo entender por qué, porque es lo que te decía de Sergio García, era una época en la que era muy claro, las convicciones estaban muy ahí, era como... había esperanza. Creo que fue... O sea, el hecho de que haya habido un... O sea, que de que haya... De, simplemente de que haya hubiera habido en ese momento un país socialista en el mundo, hacía sentir como que había posibilidad de que algo pasara, que no fuera capitalismo mercenario enloquecido, ¿no? Y el hecho de que haya caído esa como ese baluarte de nuestras esperanzas sociales, creo que ha hecho pues mucha confusión en los ideales juveniles. O sea, veo que, no sé, por ejemplo, Nirvana, que fue una banda muy rebelde y muy emblemática de los 90s, no tenía mensajes sociales así como románticos, ¿no? Era súper cruda y súper dura, y a pesar de que líricamente era muy bonito y tenían melodías muy lindas, sus letras eran durísimas y como... O sea, siento que pues, a partir de esa como falta de aspiraciones sociales y de acomodo del mundo, así de que no creo que los jóvenes estén pensando así como... Yo lo pienso, me encantaría que dejara de haber pobres y que el mundo se volviera un lugar mejor. Pero no veo que ninguno de los jóvenes esté diciendo así deberían de ser las cosas, como que se les hace muy tonto y muy ingenuo pensar que se podría. Lo veo así todo, pero como una gran mancha desde que cayó el muro de Berlín hasta nuestros días, como una gran ausencia de ideales y de esperanza. Pero a lo mejor es como mi visión triste y desangelada de adulto, que no ven los jóvenes así el brillo de la esperanza. Yo no los veo ingenuos, la verdad. Pues ahora sí, dinos, ¿cómo te contacta la gente? ¿Dónde puede conseguir tu discografía, tus próximas presentaciones? Uh-huh. Y bueno, y lo que más quieras decir a la gente. El contacto de Jesse Bulbo es... Facebook, Jesse Bulbo. Creo que hay varias páginas de Jesse Bulbo, pero es la que tengo más likes, creo que soy yo. Twitter también, Jesse Bulbo. Bueno, vamos a tocar a Mérida el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y estamos aguantando más presentaciones para cuando salga el nuevo sencillo del disco, que está ya a punto de salir, eso espero. Pues el telememe está gratis para descargar de Facebook. El Saga Mama y el Taras Bulba, que son nuestros primeros dos discos, están en iTunes. Y creo que físicos están muy difíciles de conseguir. Pero en las tocadas de Jessy Bulba a veces hay telememe y más grandes éxitos. Y a veces Taras Bulba, si es que conseguimos. O creo que ya se acabaron, ya no me acuerdo. Jessy Bulbo, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. La verdad es que estamos muy contentos. Pues te agradecemos mucho. También tenemos ahí nuestra página en Facebook. Búsquenos como Música Híbrida. Tenemos la página de fans, la página de amigos. Y pues bueno, pues también es un programa muy autogestivo, muy austero. Pero la verdad es que estamos encantados de platicar con la gente. Esperamos pues realmente ser... Bueno, no pretendemos nada más que presentar una escena que está ahí. Y ya ustedes deciden si siguen o no a los proyectos. Jessy, pues mucho, mucho gusto, muchas gracias. Pues mándanos con la última rola y ya para que te despidas del pueblo que nos está escuchando. ¿Qué te parece si la última rola que ponemos sea la de... ¿Cuál será tú? ¿Me gustas? Sí, me gustas, es una de las rolas que más me gusta a mí. Es este... la tercera rola del telememe, creo que es muy, su título lo dice todo. Espero que les guste. Pues los dejamos con esto, hasta luego y nos vemos en la próxima emisión. Música y vida.